Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. La fuerza del Evangelio de hoy está puesta en la solicitud del dueño de la viña en enviar sus colaboradores para recoger los frutos, en la paciencia con los maltratos sucesivos, en el envío de su propio hijo frente a la obstinación y finalmente en la entrega de la viña a un pueblo que le hará producir frutos oportunamente. La viña es Israel, los arrendatarios sus dirigentes, los colaboradores del dueño los profetas, el Hijo Jesucristo y el pueblo nuevo la Iglesia. Somos nosotros la viña del Señor, los sarmientos unidos a esa vid que es Él. Yo soy la vid verdadera. Y la gloria del Padre, el deseo del Padre, el gozo del Padre, el orgullo, por decir así, del Padre, es que demos mucho fruto. Por eso será quitada esa viña y entregada a quien pueda hacerla producir. Los frutos son los que enumera San Pablo: amor, alegría, paz, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia, justicia. Y este fruto que el Padre quiere de nosotros para nuestro propio bien está llamado a fructificar, valga la redundancia, en distintos ámbitos en nuestra vida. Y hoy quisiera focalizar en uno que es muy oportuno por lo que estamos viviendo, y es el ámbito de la familia. Entre paréntesis, recién la veo de nuevo, nos visita la Virgen del Pilar porque estamos en la novena. El 12 es la fiesta patronal de la Virgen del Pilar, patrona de nuestra parroquia, y la imagen, que es una réplica, está visitando las distintas comunidades, capillas, viene de las Hermanas de la Visitación y hace un ratito llegó acá, por eso hoy nos acompaña su imagen. Un modo de unirnos a la comunidad parroquial en su celebración. Punto aparte. Vuelvo al tema entonces de la familia. Es en ese ámbito donde tenemos mucho para fructificar. Fíjense que octubre es un mes con muchas celebraciones a nivel de la fe, ¿no? Es el mes, por ejemplo, de las misiones. Arrancamos con Santa Teresita de Lisieux, que es patrona de las misiones. Es el mes del Rosario y también es el mes de la familia, porque en octubre se celebra el Día de la Madre. Vamos a quedarnos con este último aspecto, aunque estaría bueno poder comentar algo de cada cosa, ¿no? ¿Y por qué elegí la familia? Porque ustedes saben, comenzó hoy, anoche en realidad, con una vigilia de oración, el sínodo bajo el título Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Es el título, ¿no? Creo que más o menos estamos al tanto porque vienen publicando los diarios este tema, ¿no? Por el interés que suscita, especialmente en Argentina. Comienza hoy, domingo 6, hasta el domingo 19, la primera parte del sínodo. La segunda parte del sínodo será el año que viene. Evidentemente hay una preocupación del Papa y de sus colaboradores por acortar distancias entre lo que la Iglesia enseña en nombre de Jesucristo sobre la familia en el plan de Dios para el hombre y la realidad de una inmensa multitud de personas que viven por diversas situaciones al margen o al costado, por lo menos, de esa enseñanza. Hay una búsqueda por comprender. El Papa hablaba hoy de tener olor a los hombres de hoy, ¿no? Les decía, en una expresión que es muy querida para él, a los padres sinodales. Por comprender, por empatizar con la situación de millones de personas. Pero por otro lado, sin diluir la luz y la sal que tenemos los cristianos, también en este tema tan importante, especialmente en este campo. Jesús dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Y si la luz se apaga, ¿cuánta oscuridad que habrá? La Iglesia tiene un tesoro para compartir en este campo, tiene la sabiduría divina acerca de este tema y tiene que ser fiel a esta enseñanza. Una sabiduría que le viene de lo alto, que le viene del mismo Jesús, de la acción del Espíritu Santo. Porque esa fidelidad a esa enseñanza es fidelidad a Dios, pero también es fidelidad a los hombres, para quienes esta enseñanza es transmitida. No hay oposición entre verdad y amor. La fidelidad a la verdad es la fidelidad a las personas, porque verdad y amor van juntas. San Justino, que es un autor del siglo II, apenas comenzaba el cristianismo, y eran perseguidos, ¿no? eran una minoría, pero ya iban creciendo bastante, ¿no? Y los políticos romanos los acusaban de ser como una causa de disolución del imperio, ¿no? Se defiende San Justino y le escribe al emperador. Miren lo que le dice. Vosotros, emperadores romanos, multiplicáis las leyes sobre la familia, pero se muestran ineficaces para frenar su disolución. Una sociedad en la cual la familia se disolvía. Y después sigue. Venid a ver nuestras familias y os convenceréis de que los cristianos son vuestros mejores aliados en la reforma de la sociedad, no vuestros enemigos. Vengan a ver las familias cristianas, vengan a ver cómo viven los cristianos, vengan a ver los esposos cristianos, los hijos, la luz que tienen, y van a ver que no somos enemigos, sino que somos sal y luz de esta sociedad que se cae, pero que se levantará. Pienso que eso es lo que la Iglesia puede y debe hacer hoy. No tanto luchar por leyes restrictivas, sino mostrar en la práctica la belleza y la luz de lo que significa una familia en Cristo. Ahora, cuando los diarios hablan de estos temas, focalizan mucho la atención en el tema de la comunión de las personas que, la comunión o la no comunión, de las personas que se han divorciado y han vuelto a formar nuevas parejas. Bueno, es un punto importante, evidentemente, es como una punta de lanza de muchos temas que vienen atrás. Pero lo que se debate es mucho más amplio. Ese es un aspecto del tema. Ustedes saben que este sínodo se preparó con una serie de consultas a nivel del mundo entero y se elaboró un instrumento de trabajo, un instrumentum laboris, que es un documento bastante completo sobre el cual los obispos van a trabajar. Obispos y también expertos, y hay 12 matrimonios invitados al sínodo también para estar ahí. Y es un documento amplísimo, Me gustaría enumerarles, aunque sea algunos títulos, para que nos demos una idea de lo que es este desafío. Está estructurado en tres partes. La primera parte es el evangelio de la familia, es decir, la buena noticia de los cristianos sobre la familia, la buena noticia que hemos recibido y que tenemos para comunicar. O sea, la vocación del hombre en Cristo a formar una familia. Y en esta parte se propone el documento y la Iglesia, con este documento, profundizar en esta buena noticia. Poder comprender mejor esta llamada que tenemos los cristianos a formar familias luminosas, que sean reflejo del amor trinitario, que sean como una iglesia doméstica donde Cristo vive, que podamos decir también a la sociedad de hoy, vengan a ver nuestras familias, acérquense y vean. Es decir, como profundizar este mensaje, dar más herramientas para que podamos, en primer lugar, saber cuál es nuestra buena noticia, nuestro evangelio sobre la familia. Les leo unos títulos, por ejemplo, capítulos, ¿no? El designio de Dios acerca del matrimonio y la familia a la luz del dato bíblico, la familia en los documentos de la Iglesia, evangelio de la familia y ley natural, es decir, familia cristiana, familia humana, la familia, la persona y la sociedad, la familia como imagen de la Trinidad, la Santa Familia de Nazaret y la educación en el amor, diferencia, reciprocidad y estilo de vida familiar, familia y desarrollo integral, acompañar el nuevo deseo de la familia, la formación constante, etc. Recorté porque iba a ser larguísimo. La segunda parte afronta desafíos pastorales de los hombres y mujeres de hoy, de las familias concretas, situaciones que son un desafío. La preparación del matrimonio, qué desafío ese, ¿no? Enorme, cómo acompañar mejor. La espiritualidad familiar, la dificultad en las relaciones y en la comunicación, violencia y abuso en la familia, dependencia, medios de comunicación y redes sociales que afectan enormemente los vínculos familiares. Pobreza y lucha por la subsistencia, las uniones de hecho, separados, divorciados y vueltos a casar, los hijos y quienes se quedan solos, las madres solteras, acerca del acceso a los sacramentos de todas estas situaciones. Practicantes y no creyentes que piden el matrimonio porque se quieren casar por iglesia, acerca de las uniones entre personas del mismo sexo, transmisión de la fe a los niños en uniones de personas del mismo sexo, acceso a los sacramentos de estos niños. Es decir, el tema es amplísimo y son situaciones reales. Como ven, no se puso la cabeza abajo de la tierra, ¿no? Como la avestruz. Y la tercera parte del documento está al tema de la apertura a la vida y la responsabilidad educativa de los padres. Evidentemente, en algunas regiones del primer mundo hay una tasa de natalidad muy, muy baja y es una preocupación. ¿Por qué esta sociedad no quiere tener hijos? Conocimiento y recepción del magisterio sobre la apertura a la vida, algunas causas de esta difícil recepción. Sabemos que esta enseñanza de la Iglesia casi es rebotada, ¿no? Promover una mentalidad abierta a la vida, el desafío educativo de la familia hoy, cómo transmitir la fe en la familia, la educación cristiana en situaciones familiares difíciles, etc. Es una larga lista que recorté para no ser tan larguero, que nos da una idea de la amplitud de los temas que se propone afrontar este sínodo desde una perspectiva pastoral. Es decir, cómo acompañar mejor. Hay un deseo de estar cerca, de recoger a la familia cristiana o a las familias cristianas, porque, o a los cristianos, bueno, hay familias cristianas sin cristianos, ¿no? Son los cristianos los que son cristianos, que forman una familia. Entonces, recoger a estos cristianos que forman familias como mejor pueden, ahí donde están. Porque Dios siempre nos encuentra donde estamos. Sale a nuestro encuentro y nos recoge donde estamos, pero no para dejarnos donde estamos, sino para llevarnos a Él, para llevarnos a dar pasos en su seguimiento, para caminar hacia donde estamos llamados. Y por eso es un desafío grande, porque hoy más que nunca, frente a una sociedad que en muchos aspectos es disolvente, Es necesario el testimonio fuerte, no aguado, de la familia cristiana. Pero también es necesario el conectar con la situación de tanta gente que se encuentra, como decía al principio, o se siente al margen de esta enseñanza. Es necesario el testimonio práctico de estas familias bellas y luminosas, alegres y concretas, donde Cristo vive y que se puede irradiar. Fíjense lo que decía el Papa hoy en un Angelus, ¿no? Dice: la comunión de vida asumida por los esposos, su apertura al don de la vida, el cuidarse recíprocamente, el encuentro y la memoria de las generaciones, el acompañamiento educativo, la transmisión de la fe cristiana a los hijos. Con todo esto, la familia sigue siendo una escuela sin par de la humanidad, contribución indispensable a una sociedad justa y solidaria. Es indispensable. Y la familia cristiana es indispensable. Si las personas tuvieran la oportunidad de nacer en el seno de una familia que tiene fe, que la vive y que la practica, una familia que se quiere, que se respetan, que se transmiten los valores del Evangelio, que se educa con fortaleza y con claridad y con orientación, pasa por ahí. Para eso tenemos los cristianos primero que puedan formarlo, ¿no? Por eso el sínodo anterior fue la nueva evangelización, están conectados. Y sigue diciendo el Papa, y cuanto más profundas sean sus raíces, más en la vida será posible salir e ir lejos, sin perderse ni sentirse extranjeros en ninguna tierra. Este horizonte nos ayuda a entender la importancia de la asamblea sinodal que se abre mañana. Y dice, pueda soplar el viento de Pentecostés en los trabajos sinodales, en la iglesia y en la humanidad entera. Ven Espíritu Santo, ¿no? Sobre este sínodo. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros ya para concluir? Porque está ya en Roma, ¿no? Bueno, en primer lugar, orar. Muchas cosas lo estamos haciendo. Orar y confiar en que el Espíritu Santo llega a la iglesia y que nos ayudará a afrontar los cruces de camino, las dificultades, los desafíos que tenemos en el equilibrio justo, exacto, en el que los hombres necesitan hoy. Ni para un lado ni para el otro. Orar por el sínodo, pero también ya empezar a practicar, como lo estamos haciendo en este mes, que es el mes de la familia, la oración en casa. Me gustaría reproponerles la oración a nivel de la familia, de dos modos muy concretos. Por un lado, la oración el uno por el otro, de los esposos, con muchos de ustedes hemos hablado de esto. Y no quiero extenderme. Por otro lado, la oración en la familia, especialmente la bendición de la mesa o el rosario de la paz. En fin, buscar en este mes algún punto de encuentro familiar para orar juntos, por el sínodo, pero también por nuestra familia, para que ya podamos, no vamos a esperar el sínodo para formar familias cristianas, ¿no? Ya desde ahora. Y la segunda propuesta, además de la oración, es practicar algunas virtudes domésticas, proponernos durante este mes que comienza algunas virtudes que podamos practicar juntos en casa, que nos ayuden a tomar conciencia de que estamos bajo el mismo techo y que Cristo está presente entre nosotros. Les propongo 4 virtudes, una por semana. Tanto más de San Pablo. Semana 1, es decir, hoy, empezamos hasta el domingo que viene, los que quieran recoger este guante, la amabilidad, es decir, la atención a los modos, que son importantes en la convivencia, ¿no? ¿Por qué murmullos? escucha vos. La semana 2, atención a los humores, es decir, alegría. Trabajar la alegría. Semana 3, se los vamos a ir recordando esto, ¿no? El diálogo. Buscar un momento durante esa semana para un encuentro core a core, como decía Newman, con alguno de la familia. Un paso simple, ¿no? No vamos a pretender dar vuelta toda una semana, pero un paso Llegan a cuatro, servicio. Un servicio que no haga yo habitualmente en la familia, para todos y cada uno de los miembros de la familia. Y les propongo poner un cartel por semana. Amabilidad, diálogo, alegría, servicio. En el lugar más visitado de la casa, ¿que cuál es? La heladera. En la heladera, un cartel que recuerde que nos proponemos trabajar estas virtudes. De tal manera que acompañamos estos trabajos tan importantes para la humanidad entera, pero especialmente para los cristianos, del Papa y de los obispos, con nuestro aporte espiritual, con la oración y ya con la práctica de estas virtudes que nos ayudarán a estar como adelante del sínodo, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de ustedes ya van adelante del sínodo, es decir, que cuando las conclusiones lleguen será como un refuerzo de la orientación que ya estamos llevando, porque el Espíritu Santo guía la totalidad de la Iglesia. Quiero terminar con la oración que este Instrumentum Laboris propone para la preparación de este sínodo, que dice así: Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,